lo preveo, nunca más estaré alegre. Y yo le digo a los jóvenes, ¿pero cómo es esto posible? Unamuno era un triunfador, quiso ser catedrático de universidad y lo fue. Lo eligieron rector, era un hombre venerado en Salamanca, sus obras se vendían muy bien, era un hombre enormemente popular. Tenía además una estupenda familia. Unamuno podía decir, soy un triunfador, lo era. ¿Y por qué dice, no me queda en la vida más que la tristeza? Queridos amigos, un líder tiene que saber dar razón de eso profundamente y entonces nos abre los ojos ante la vida. Entonces puede darnos certeras claves de interpretación. ¿Qué es lo que puede hacer un líder? Para saber esto, tendrá que saber lo siguiente. El hombre en la vida puede seguir dos grandes procesos. Dos procesos básicos, digamos así. Un proceso de vértigo o fascinación y un proceso de éxtasis o de creatividad. Vamos a analizar rapidísimamente el proceso de vértigo y verán ustedes qué bien se entiende lo que dice Unamuno. Se entiende por dentro, como si nosotros fuéramos el autor. Miren, ¿qué es un proceso de vértigo? Lo siguiente, si yo en la vida adopto una actitud de egoísmo, yo polarizo en torno a mi persona todo lo que existe. Yo me pongo en el centro y lo polarizo todo, lo satelizo todo. Considero todo lo que me rodea, personas, cosas, obras culturales, instituciones, la tradición, todo, lo considero como medio para mis fines. Ahora bien, si yo adopto esta actitud, cuando me encuentre con una realidad que me promete grandes gratificaciones para mí, por ejemplo, pongamos una persona que por su belleza, por su inteligencia, por su gracia, etcétera, me encandila y me hace prometerme grandes gratificaciones sensibles. Entonces, si yo soy egoísta, intento dominarla para ponerla a mi servicio. Intento reducirla a objeto para mí, es decir, a medio para mis fines. Ese reducir una persona a objeto es lo que se llama manipulación. Si yo soy egoísta, seguro que lo haré. Ah, y cuando esté a punto de dominar a esa persona para ponerla a mi servicio, en un aspecto o en otro, yo sentiré un sentimiento interno de euforia. Yo me sentiré exaltado interiormente. Creeré que me voy a comer la osa mayor en 2 días. Pero me equivoco terriblemente, porque esa euforia primera se traduce inmediatamente en una terrible decepción. ¿Saben por qué? Porque el hombre es un ser de encuentro. Hoy nos dice la mejor ciencia y la mejor investigación filosófica, un hombre, una persona humana, se constituye como tal, empieza a vivir como persona, se desarrolla y se perfecciona creando encuentros. Yo me desarrollo en medida directamente proporcional a los encuentros que estoy realizando, a su cantidad y sobre todo calidad. Pues bien, si yo a una persona quiero dominarla, no puedo encontrarme con ella. Yo con un objeto no puedo encontrarme, lo puedo dominar, pero no puedo encontrarme. Para encontrarme, como diré después, hace falta respetar. Tener a una persona como persona, no como objeto a mi servicio. Pues bien, si yo quiero dominar a esta persona por egoísmo, para sacarle jugo como un limón, yo podré dominarla, pero no me puedo encontrar con ella. Entonces siento decepción, y la decepción me produce tristeza. Miren, la tristeza acompaña siempre, como la sombra al cuerpo, a toda conciencia de no estar en camino de plenitud. Cuando yo me doy cuenta de que estoy en camino de destrucción, siento tristeza. Aunque inmediatamente antes haya sentido euforia, es decir, una tremenda exaltación interior. Yo siento tristeza. Ah, pero esta tristeza, cuando se repite una y otra vez, porque adopto siempre la misma actitud de egoísmo, cuando la tristeza se hace envolvente, entonces degenera inmediatamente en angustia. ¿Qué es la angustia? Es la sensación de inestabilidad absoluta, de vacío interior. Yo me voy vaciando de cuanto necesito para ser plenamente hombre, que es el encuentro. Y cuando yo me asomo a ese terrible vacío interior, siento vértigo espiritual. Ese vértigo es la angustia. Ah, pero prosigamos el proceso. Esa angustia, cuando es irreversible, cuando yo ya no tengo libertad interior para volverme atrás, para cambiar la actitud de egoísmo por una actitud de generosidad, ¿a dónde me lleva? Me lleva a la desesperación. ¿Qué es la desesperación? Es la conciencia amarga de que me he autodestruido, que me he ido vaciando de cuanto necesitaba para ser plenamente hombre. Miren, recuerdo que no hace mucho una joven alumna de la universidad me dijo que se había pasado una tarde de domingo intentando convencer a una compañera de que se estaba destruyendo por haberse entregado a la droga. La compañera le oyó y al cabo de un rato largo le dijo cansinamente, pero no te fatigues, no te fatigues, y yo sé muy bien que estoy bordeando el abismo. Lo que pasa es que no puedo volverme atrás, que es bien distinto. ¿Ven? Eso es la desesperación. Es la conciencia de que uno se ha roto las fronteras. Roto completamente toda posibilidad, se ha destruido toda posibilidad de desarrollarse. Uno se ha vaciado completamente. Ah, ¿y la desesperación a dónde te conduce? La desesperación, esa conciencia amarga, te conduce a la destrucción. Destrucción de ti mismo en el suicidio, de otros en el homicidio, destrucción moral, destrucción física. Yo muchas veces en la vida, queridos amigos, muchas veces he pensado, ¿cómo es posible que haya a veces personas o grupos que parece que tienen gozo en destruir? Por ejemplo, en propalar ciertas teorías que ellos saben muy bien que espiritualmente destruyen a la gente. ¿Cómo es posible que se haga eso? Yo no lo entendía. Y ahora cuando estudié esta teoría del vértigo, cuando estudié este proceso de vértigo, lo comprendí perfectamente. Si yo me entrego al vértigo, puedo tener totalmente por seguro que acabaré también destruyendo a mí mismo y tal vez a otros. Sean cuales sean los sentimientos que tengo ahora. Sobrevolemos lo que acabo de decir. ¿Qué es el vértigo? Es un proceso espiritual que empieza no pidiéndote nada. No te exige nada, solo te invita a que te dejes llevar de tus apetitos. Te promete todo y te lo quita todo al final. No te pide nada, te lo promete todo y te lo quita todo al final. Cualquier tipo de vértigo. El vértigo de la embriaguez, el vértigo de la velocidad por la velocidad, el vértigo de la ambición, el vértigo del poder, el vértigo del mero erotismo, el erotismo banal que no quiere más que acumular gratificaciones. Cualquier tipo, el juego de azar, cualquier tipo de vértigo te promete todo. No te pide nada, no te exige nada y te lo quita todo al final. Pues bien, si nosotros estudiamos lo que es esto, comprendemos perfectamente lo que decía Unamuno. Soy un egoísta, solo me queda la tristeza. ¡Natural! ¿Qué me importa a mí que sea un triunfador? Que sea catedrático, que sea gran escritor, que sea un hombre celebrado en todas partes. No me importa. Tiene asegurada la tristeza de por vida, porque se entrega al vértigo. Lean ustedes, por ejemplo, esa obra escalofriante que es La tragedia de Macbeth, de Shakespeare. Y verán ustedes un hombre noble, un hombre rico, pero ambicioso. Casado con una mujer no menos ambiciosa, Lady Macbeth, que dice, quiero ser reina, tú tienes que ser rey. Y entonces él dice, pero hay que matar al amigo, a Duncan, que es el rey. Pues se mata al amigo. Ah, pero hay que matar a los herederos. Se le matan. Se lanzan los dos al vértigo de la ambición de poder. Y lo consiguen. Entonces podríamos decir, es un triunfador, tiene que estar alegre, contento, satisfecho, rebosando felicidad. Pues no. No verán ustedes en la tragedia de Macbeth ni una brizna de alegría. No digamos nada de entusiasmo. ¿Recuerdan aquel pasaje tremendo? Cuando la mujer de Macbeth, cuando le ve con las manos ensangrentadas, cuando baja del piso superior de matar al amigo y rey y huésped, y le dice, lávate esas manos, hombre. Lávate esas manos. Y Macbeth, con una infinita tristeza, mira las manos y dice, pero el agua inmensa, el agua del inmenso océano verde, ¿podría lavar estas manos? No, más bien al contrario, estas manos colorearían de rojo la multitudinosa mar. ¡Qué bella! Macbeth, inmensamente triste. Yo digo, ¿por qué? Sencillamente porque se entregó al vértigo de la ambición, nada más. Lean ustedes la obra del eminente escritor hispanoamericano Ernesto Sábato, El túnel. Castel dice que ama a María, no la ama, la quiere dominar, que es bien distinto. Comete un error de base, creer que amar es dominar, que esto ya los clásicos españoles lo habían destacado mucho, cuando decían, para indicar que habían pasado una noche con una joven, decían, la poseí, confundiendo amar y poseer. Pues bien, Castel se entrega una vida de ambición, la quiere dominar, la somete a interrogatorios. Ella, para que no la dominen de esa manera, se repliega sobre sí misma. Esto le enfurece. Se entrega a diversos vértigos, porque los vértigos se encabalgan entre sí. Y por fin, al final, ¿qué acaba haciendo? Cuando él ve que María se le escapa, que María no es tan fácilmente poseíble como él quería, hace un acto supremo de posesión sobre María, asesinándola. Y le dice, María, te tengo que matar porque me has dejado absolutamente solo. ¡Qué error! Solo se quedó él, porque la última estación del vértigo es la soledad más espantosa. Ah, pero cuando está en la cárcel, él se pone a pensar, ¿pero cómo pude yo eliminar a la única persona en el mundo que me quería? que me atendía, que me hacía caso, que me hacía compañía. Y él relata toda la novela para darse razón a sí mismo de sus actos. Y no sabe darse razón. Ustedes y yo le podíamos dar una razón profunda y decisiva. Querido amigo, has cometido un error. Has confundido el éxtasis con el vértigo. Has confundido el amor con el afán de poseer. Sencillamente. Y esos errores graves son errores contra la realidad personal. Y queridos amigos, no olviden nunca esto. Un error contra la realidad es un atentado contra la realidad. Y esos atentados se pagan muy caros porque la realidad se venga siempre. Un líder no quiere nunca cometer errores que constituyan atentados contra la realidad. Lo piensa mil veces antes de decir o hacer algo que vaya contra la realidad. Pues bien, esto es por lo que toca al vértigo. Pero veamos también la parte opuesta, la parte del éxtasis. Un líder sabe muy bien dar razón de lo que acontece cuando una persona no es egoísta, sino generosa. Cuando no adopta una actitud básica de egoísmo, sino la polarmente opuesta, la generosidad. Y entonces, un líder puede dar razón, por ejemplo, de esto que les voy a contar. El año pasado, en verano, un grupo de jóvenes, chicos y chicas de Madrid, de familias pudientes de Madrid, que de ordinario durante el verano se cumplen todos los gustos, en lugares de veraneo importantes, se desplazaron a una pobrísima aldea castellana y dedicaron buena parte de su tiempo de vacaciones a ayudar a aquellas buenas gentes, enseñar a las madres a cuidar a los niños, enseñar a leer a personas analfabetas, acompañar a los ancianos. Y al final, varios de ellos me decían, pero fíjate qué extraño, nosotros nos entregamos a algo que nos costaba mucho. Pasamos un veraneo sin cumplir ninguno de nuestros gustos y estábamos felices, estábamos alegres, contentos. Y yo les decía, pero si no es extraño, se podía prever que iba a pasar esto. Porque vosotros os habéis entregado a una experiencia de éxtasis o de creatividad, no de vértigo. Por eso teníais asegurada la alegría y la paz y la felicidad y el amparo y el júbilo festivo. Porque, ¿qué es el éxtasis? Los jóvenes le dirían, oiga, ¿pero qué es eso de éxtasis? Y él le podría decir más o menos lo siguiente, reduciéndolo mucho a un esquema. Mira, si yo adopto en la vida una actitud de generosidad, no quiero dominar a nadie. Lo que quiero es respetar a todo el mundo. Yo a una persona, por ejemplo, que me atraiga mucho, nunca la reduciré a objeto para mis fines, sino que la respetaré en lo que es y en lo que está llamada a ser. Si yo me encuentro contigo, yo no te reduzco a medio para mis fines. Yo te respeto en lo que ya eres, pero también en lo que estás llamada a ser, porque una persona tiene que estar constantemente creciendo. Ahora bien, si te respeto en lo que estás llamada a ser, quiere decir que colaboro también contigo.